el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast con casa a medias. Medias, porque aquí no había calcetines. En esta edición del Saga Podcast, donde vamos a reseñar película, están con otros. El Necro. Aquí yo. La Maldad. El más cabrón de todos. Y yo mero, el Graf. Quizás. Que siguen siendo así como del top de los queridos. O el mejor de todos, videojuegos de artista. No sabría decirles cuál será nuestro mejor podcast o el más escuchado. El videojuegos de artista. No. ¿Sabes también cuál de en su momento decían que estaba bueno? El de What the Fuck Happened with Robin. ¿Te acuerdas que es? Sí, ¿sabes cuáles son los que estaban chidos? Los de... O más bien los más... Los de piedras. De ajá, los más solicitados son los de... Top de gatos famosos y top de piedras famosas, güey. Me sorprende. Y pastelitos, güey. Me sorprende la mamada que... Mamadas que nos llegaron a salir. Una persona así nos dijo, güeyes, se salieron con la suya. Grabaron el podcast de piedras. Oh, a huevo. Uy, muchacho... Cuando la saga quiere hacer un pinche podcast de un tema pendejo, lo hace. O sea, no importa de dónde le rasque, güey. Tú nos dices, quiero ver mesas famosas, lo grabamos. Ah, huevo. Y no, va a durar hora y media. Igual acuérdense que aún falta palos famosos y aguas famosas. Hay alguien, uno de los fans dijo que ya estaba apuntando las aguas para aguas hacer famosas, el podcast. Alfa, 15 aguas que tengan, güey, y ya chingamos. Ya se grabó el podcast. A huevo. Aguas famosas. Aguas famosas. Ahorita la anotamos y sí lo hacemos. Sí lo hacemos, pero... Mira, ya hicimos piedra, agua. Entonces necesitamos hacer fuegos famosos y vientos famosos. Ay, para hacer los elementos, ¿no? Sí, a huevo. No, pues es que la verdad... ¿Fuegos famosos? La llama congelada, por ejemplo, de Chrono Cross. La antorcha humana. La antorcha humana. El fuego de Ainur. El fuego de Ainur, de la Tierra Media. La fruta del fuego en Vampire. El cáliz de fuego en Harry Potter. El fuego es un elemento recurrente. Los fénix. El fénix, el dios Huehueteotl, el dios Agni. El fuego que trajo Proteo. Prometeo. El fuego de Prometeo. La espada en llamas del arcángel Uriel. La de Azrael. Las llamas del infierno. Fire de ese cómic. Firestorm, también de DC Comics. Fire. Pues eso me recuerda la... ¿sabes? Qué bueno que te lo recordó. Una canción del soundtrack de Senki que se llamaba I'm in the Fire, que cantaba Hironobu Kageyama. Y estaba chido. I'm in the fire. Luego le pido a la Logan que él tiene el disco donde viene esa canción. Es un CD de Senki que estaba bien chingón. Hay un chingo de otros fuegos famosos, ¿no? Sí, hay un chingo de cosas de fuego, sí. Me preocuparía más aires. Vientos famosos, los kamikaze japoneses, significa la tempestad divina. El viento del norte, el papá de Big Big Wolf. Sí. Ah, sí. ¿Se será bien vergas? La tempestad de Shakespeare. Ya te iba a spoilear algo. Ah, pinche culerito. Ya voy a comprar. Acordé y me detuve, güey. Ya me voy a tener que detener un poquito porque sabes que sí voy a comprar ya comics ahorita que ya tengo sueldo oficial. Espero que me dure. Así que todos hagan changos para que conserve mi trabajo por un buen tiempo. El dios Eolo y su corte de vientos celestiales. Ese sí quiero ya comprar Fables. Me quedé en el tomo de Greatest Fables Crossover. Entonces, pero sí los quiero tener físicos. O sea, yo no quiero. Pues próximamente, aguas, palos, fuegos y vientos famosos. Putos. Sí. O sea, váyanse haciendo la idea de que van a escuchar esos podcasts, señores. Háganse a la así idea. Así de pendejos como son, vamos a hablar de los elementos. Así como... Ah, huevo. Pues hasta cierto punto, si lo pones así, no sonaría tan pendejo, ¿no? Pero ya que hablamos de piedras, pues ya la piedra de tierra fue una mamada, güey. No sé cómo nos pudimos reír dos veces del mismo chiste. La piedra de tierra es bueno, una roca normal, está hecha de tierra. ¿Tienen alguna sección, Cini? A ver, el Graf sí iba a despotricar de una pendejada. De descarga de frustración. Descarga de frustración del Saga Podcast. ¿Me van a creer? He seguido no, con... nunca te creo. No, sí, sí, tienes que creerme, porque hay veces que digo la verdad, y cuando digo la verdad es absoluta. No. Sí. Ah, me regalo ahorita te digo otro momento en el que dije una verdad y se hizo realidad esta semana. Qué buen pedo. Ah, ya me contaste. A ver, sí, entonces tu descarga. Mi descarga. He estado jugando, me he estado obligando a jugar ya bien mis juegos. O sea, acabar los juegos que he empezado. Y como saben, pues ahorita ya acabé Xenoblade Chronicles y acabé Breath of Fire 3. Que a pesar de que me faltaban 4 jefes, estaban pegados, me costó un huevo. Me tomó 3 semanas lograr avanzar esos 3 jefes. Pero... después de eso, solo me tomó 2 semanas, o sea, unas 6 horas, 8 horas, acabar el siguiente juego que tenía en mi lista, que tenía ganas, como había jugado puro JRPG, pues dije, no, ya, la chingada, vamos a acabar un juego más sencillo, ¿no? Ajá. Y me puse a acabar un juego que ya había empezado también el año pasado, que compré creo el año pasado, hace 2 años, que fue The Fables, de Wolf Among Us. Ok. Es una historia centrada unos años antes de la primera historia de la Fables Legends in Exile de Bill Willingham y no me acuerdo cómo se llama el dibujante, pero esta historia pues es creada por el grupo de Telltale Games, que son muy muy muy muy conocidos porque tuvieron 2 grandes exitazos que fueron el videojuego entre comillas de The Walking Dead y el videojuego entre comillas una vez más de Game of Thrones, y ganaron tanto pinche dinero los hijos de la chingada que produjeron este tercer... bueno, no sé si este fue el tercero, pero produjeron este juego porque han hecho Tales of the Borderlands, hicieron Minecraft. Un chingo, porque además ellos hicieron Jurassic Park The Game, Back to the Future. Y también hicieron el de Back to the Future. Miren, nada más para ponerlos de contexto, son estos juegos clásicos que son novelas visuales. Ajá. Básicamente te van contando la historia y tú tienes poquita interacción. Ah, tomas decisiones y a veces tienes que... Buscar pistas. Ajá, y a veces tienes que meter comandos en cierta secuencia para evitar cosas. Ya, eso es todo. Sí, no son muy interactivos. O sea, Telltale Games sigue la base de esos viejos juegos de la usanza de LucasArts de los años 80. Esos juegos de point and click, de aventura, que no necesitas realmente la acción, sino que es más bien lo que investigas. Es un juego de investigación. Y esos siempre han sido sus juegos. Lo que le meten para hacer... es que lo combinaron con Indigo Prophecy. Entonces ya muchas veces cuando antes responder algo te dan timing para que sientas un poquito de presión. Pero les fue tan bien con todos estos juegos, o sea, porque realmente parece que a muchos les gustaron, que se dieron un primer lujo, y fue que aparentemente eran fans de Fables, de los cómics de Vértigo. Me mordí el hocico. Entonces decidieron en toda la usanza hacer un capítulo, una historia, un arco de Fables. Ajá. O sea, hacer su Telltale Games de Fables. Y si visualmente se ve precioso, realmente sí se ven las cosas como se veían en el cómic. Le pusieron un cel shading bonito. Tiene el aspecto visual, tiene los conceptos bien puestos. Y la historia está muy entretenida. Una vez más, se sacan, tuercen algunas historias de cuentos de hadas tan denso que no te imaginas lo que va a pasar. O sea, es entretenidísimo. O sea, la historia de Wolf Among Us vale mucho la pena leerla. Pero sí, mejor deberían leerla en un cómic, no en un puto videojuego. Pero no hay cómic de eso. Sí, creo que... ¿Sí? No sé si novelizan el videojuego o qué hacen. Mira, a los gringos les encanta mudar de formatos las cosas. Que, por ejemplo, yo tengo un libro de Sandman que se llama Dream Hunters, que fue escrito por Neil Gaiman, pero lo ilustra Yoshitaka Amano, famoso por Final Fantasy. Por hacer las ilustraciones de Final Fantasy, ¿no? Del 1 al 7. Entonces, lo agarras, lo ves y dices, es un cómic, pero cuando lo estás viendo adentro, pues es más bien un libro ilustrado, ¿no? Viene una página de texto y a la otra viene una imagen. Y así es todo el cómic. Y dices, ok, está chido, el formato está interesante, y lo juegas, y lo lees. Bueno, pues los gringos no les gustó tanto eso y dijeron, lo quiero en cómic. Güey, tiene arte de Yoshitaka. Lo quiero en cómic. Y hay una reedición de Dream Hunters que está en formato cómic. Entonces dices, puta madre, o sea, no les puedes dar gusto a todos. Pero la economía gringa, pues, funciona en base a darle gusto a todos. Por eso se está cayendo. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Perdón. Bueno, yo estaba en ese punto en el que decía, sí, me gusta la historia, se está poniendo densa, y sí, no podía evitar, porque aparte tenía entre capítulos, entre episodios, tenía sus finales de ¿qué pasará en el próximo capítulo? O cuando iniciabas uno, te decía lo que pasó en el último episodio de The Wolf Among Us. Entonces decías, güey, está bien, porque pues, el juego salió en pedazos, entonces a lo mejor se habían pasado un par de meses desde que habías jugado, ¿no? En mi caso, pues, 4 días máximo. Ajá. Pero, qué terrible port a consola. O sea, no puedo creer que una compañía que según ya tenía... O sea, están usando el mismo motor desde hace años. No puedo creer que les haya quedado tan mal el port. O sea, yo llegué a momentos en los que en la intro, así como que era algo que ocupaban en cada episodio, sentías como el Bigby Wolf no podía caminar bien de lo lento que estaba el juego. Chale, qué pitero. En un PlayStation 3. Ahora dirán, ah, es que debiste comprarlo en 4, güey. No es un juego. Es un juego que salió hasta en móviles. No es un juego que necesite tanta potencia gráfica como para que en el Play 3 se tuviera que trabar. Sí, o sea, qué carajos. ¿Cómo esos juegos se han podido vender? Yo estoy invitado por las historias a regresar a un juego de Telltale Games. Al menos al de Batman. Pero no estoy invitado a volver a jugarlo en una consola. Porque no sé entonces que es la primera vez que me puse a buscar por mi cuenta una actualización del juego en la consola. Y no había. Resulta que la versión en disco ya era la versión definitiva. Y se alentaba. No tiene muchos momentos de acción. Es un juego de investigación. Puedes hacer lo que quieras. Puede ser que Bigby sea el detective duro con corazón de oro. O puedes hacer que sea el hijo de la chingada que quiere resolver las cosas y ya. Aunque le duela a quien le duela, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí hay cosas. Sí noté que sí podía hacer cambios. Me regresé un par de veces de capítulo. Pero las secuencias de acción, aparte, no encontré el manual. O sea, de repente te sientes que te dicen, mueve el stick para un lado. ¿Pero cuál de los dos sticks? Uh-huh. Resultaba que a veces podía hacerlo con cualquiera de los dos. No sabía. Había una secuencia en la que tenías que caminar y te pedían que hicieras el stick hacia adelante. Pero no sabía si debía mantenerlo hacia adelante o hacerlo adelante, atrás para que caminara. No supe. Busqué el manual en la dirección que dijo Telltale Games, que ahí estaba para descargar el PDF. Ya no estaba. Cha, es un juego de hace 2 años. No pude encontrar el manual en ningún otro lado. Aún así acabé el juego. Y cada vez que iniciaba una secuencia de comandos larga, se congelaba el juego por 3 segundos. Que no sé si lo hicieron a propósito. A lo mejor lo hicieron a propósito para que te levantaras, porque no te estás aplatanado viendo el juego. Y a lo mejor ya agarró ahora sí bien el control. Por esa razón, rara vez puedes perder. O sea, realmente muchos momentos no se disfrutan simplemente porque el juego se siente torpe. O sea, no puedo creer que un juego que ocupa tan poquito, que no tiene mundos abiertos, tiene espacios muy cortitos, escenarios muy cortitos, muy pocos assets, se trabe así. No ya. Puedo creerlo. Están mal hechos, pero no se preocupen porque sí, hay un cómic, así que la neta, mejor lean el cómic. ¡A hueva! ¡El cómic! Pero es que puede, el detalle también es que a lo mejor en el cómic lo arman de tal forma que tienes... No les gusta el cómic, no se preocupen, de seguro va a haber una novelización para que nomás lo lean. O vean el playthrough en YouTube. Pero es básicamente lo mismo. Es que cambian cosas, o sea, por si sí puedes ser el policía malo y matar al jefe final en tirándolo de un precipicio, o puedes mandarlo a juicio. No lo manden a juicio, es aburridísimo. Esa parte sí, de la historia sí está así como que, güey, ¿están platicando si lo van a castigar o no? ¡No mamen! Mejor lo hubiera matado. O sea, yo sí me puse a pensar, güey, pinche Bigby, te hubiera ahorrado un pedote, porque ahí sí lo empiezan a criticar de si es buen policía, si no es mal policía. ¡Oh, que la chingada, agarró al malo! Agarró al malo y se chingó al minion del malo, que era el que estaba haciendo los asesinatos. ¡Chingue a su madre! ¡Ya! ¡Tiene que irse al Witching Well! Por cierto, el único punto que a lo mejor te llama la atención es que en esa historia sí sale la sirenita. Ja. ¿Sale la sirenita y tiene cola de pescado? No, porque es un glamour y es una prostituta. Buah. Tiene encanto, pero... Tiene encanto. Pero también hay un punto en el que dices, ya, güey, eso, o sea... Es una historia previa a lo anterior, entonces pues no vas a ver que se enamoren realmente Snow White y Bigby Wolf, o no sé, a lo mejor. ¿Sale Snow White? Pues sí, pues quién te va a estar apoyando. Sale Ichabod Crane, que no sale muy seguido en los cómics, sale la Little Mermaid, sale y otro grupo de princesas menos conocidas que se... Y ninguno se ve como un personaje de fantasía, así que básicamente se vende una historia de policías que podrías ver más barato y más fácil en papel. No, pero de todos modos eso podrías decir de todo Fable, si no por eso no, deja de ser muy buena historia. Pero funciona, ¿no? Eso es, me recuerda ¿y es canon? Ah, eso sí, no estoy seguro. Yo creería que sí, porque pues es precuela. O sea, tampoco se agarraron mucho sus huevos para decir vamos a meter una historia en medio. Pues no, porque ya no tenían. O sea, todo Fables ya estaba escrito casi. Sí. Entonces, pues mejor se dio por esa pequeña precuela de un pequeño caso de asesinatos de prostitutas. Bueno, pero pueden comprar. Hay dos TPs. Porque, de hecho, el cómic, toda la historia de Wolf Among Us salió en 16 números. Entonces hay dos TPs, cada uno de $20, y así pueden leerlo todo sin interacción más que pasar la página. Ah, ¿sabes también quién sale? El cazador, el que oficialmente derrota a Bigby en la Caperucita Roja. Entonces por primera vez lo ves y un poquito de su interacción con Bigby, ¿no? O sea, como que... Y que se saludan frío así de... No se caen bien, güey, porque pues el Bigby dice, tú me abriste la panza, y el otro dice, güey, yo... Tú me echaste a perder la vida desde que estamos aquí, ¿no? Entonces, no mames. Está interesantón, la verdad, o sea, la historia y visualmente vale la pena. Por la programación es una mierda de código. Me recuerda a una escena que me acaba de pasar ahí en el pinche Final, que hasta tuiteé una foto que se me hizo bien cotorro. Que dices, estamos en un mundo de magia y hechicería con demonios, dioses y pendejadas. Y la gran bronca es, hay que conseguir un acuerdo político. Yo así de... Te sientes como en episodio 1, ¿no? Y te ponen así de, ahora vas a hablar con la primer ministra del... ¿Cómo se llama? Porque hasta lo dijeron y sonaba bien bonito del priorato de tal nación que tiene un trato con esta otra nación y necesitas no generar más tensión política. Así que toma las decisiones correctas para que Noctis se vea como un buen rey, un buen político y obtengas mayor beneficio de tus decisiones. Y así, y si voy a matar dragones o una pendejada así... Ay, puras pinches decisiones así. Yo, no mames, casi como que bajamos el IVA 14%, lo subimos al 17.1. Y yo, no mames, déjenme ir a matar cosas. ¡Dragones! ¡Matando dragones! ¡Chingada madre! ¿Qué les pasa? Y dije, de cualquier manera todos se van a ir a la verga. ¡Chingada verga! No, y dije, no mames, esto es una pendejada, pero la bueno. ¡Verga del mundo! Ajá. De cualquier manera todo se fue al diablo, pero aún así, dices, ven. Pues ahí les va, entonces yo tengo un... ¿Cómo se llama? Descarga de frustración. No, ese para el grafo. Tengo una recomendación. Hacemos pues, las secciones al principio porque si las hacemos al final valen verga. Pues yo les recomiendo que vean el anime de Tiger Mask W. Tiger Mask es un mask de máscara. Hagan de cuenta que es el santo japonés. O sea, el güey es tan famoso allá en Japón que es como luchador y como símbolo. ¿Tiene un que anime? Incluso, sí, tiene, de hecho tiene dos animes, pero incluso al mismo santo se le dio la oportunidad de que si quería ser el Tiger Max de su época. Y dijo que no, porque él era el santo aquí. Y o sea, pues, él pudo haber sido el Tiger Mask. Y también se le dio la oportunidad a Rey Mysterio. ¿Y también dijo que no? También dijo que no, porque pues le estaba yendo muy bien en las luchas gringas, ¿no? Está bien. Ajá. Pero bueno, ¿qué es Tiger Mask? Es un manga que salió pues bastantes ayeres. De esa época donde la gente usaba grandes patillas y al Graf le cagaba. Odio las patillas de los 70, las odio. Ajá, que posteriormente pues fue traspasado a un anime. Y el final del anime es una película. Y pues bueno, es un anime setentero, ¿no? Entonces pues, sabrán es que... sabrán que no tiene una buena animación ni mucho menos. Ajá, pero... Pero la historia habla de un luchador que está metido en un como en un grupo mundial que maneja luchadores, pero hacen las cosas mal. O sea, son como culeritos, ¿no? Y solo les importa el dinero. Entonces se hacía llamar Devil Yellow. Y el amarillo demonio. Ajá. Y una vez en una lucha, pues hace igual. Pues tenía que actuar como villano. Actúa como villano. Y unos chavitos así de, no, yo os voy a hacer como Devil Yellow de grande y la chingada. Y así de, no mames, estoy haciendo mal. Pues, estoy haciendo mal, ¿no? Soy un mal ejemplo. Y pues como igual era huérfano en su momento, pues ya dijo, no, la chingada, ¿no? Se sale de esta madre que se llama Boca del Tigre, la asociación. Boca del Tigre. Renuncia a su nombre de Devil Yellow y se hace llamar Tiger Mask. Tiger Mask. Para ser un excelente ejemplo para los niños. Y aparte el dinero que ganaba, se lo donaba a un orfanato, ¿no? ¿Por qué a los luchadores les encanta donar dinero a los pinches orfanatos? Ya ves. Es el síndrome Fray Tormenta, güey. La historia original es más grande que la vida misma, güey. Hay que admitirlo. el concepto de Fray Tormenta está bien cabrón. Ajá, bueno, entonces el chiste es que se cabrona la organización, la de Boca de Tigre. Ajá. Y empieza a mandar varios luchadores con el objetivo de asesinarlo dentro del ring. ¡Qué mal pedo! Y a todos se los enchufaba Tiger Mask. Y like ese, a fucking pro, ¿no? Y esta es la pinche serie de los 70. Ajá. Y al final se enfrenta, digamos que al... ¡El Sancho! No, se enfrenta al villano principal que... Igual tenía un un traje de y máscara de tigre, no me acuerdo cómo se llamaba. Black Tiger. No, se llamaba de otra forma. Tiger King o algo así, no me acuerdo. Ajá, pero igual era un tigre. Ajá. Y y le mete una reverenda pero super putiza al Tiger Mask a este cabrón. Ajá. Al grado ya hasta de al final casi quererlo matar, ¿no? Tiger Mask a este güey. Tiger Mask a este güey. Y en el anime se ve bien sangrienta esa escena. A huevo. No lo mata, se detiene, se controla. Y dice, chingada. No, ajá, pero desaparece porque al final pues terminó siendo un mal ejemplo, que es lo que quería evitar, ¿no? Desaparece y ya no sabe nada de él. Ahí acaba el anime. Y ahorita salió Tiger Mask W, que es... la secuela. Ajá, pero no es el mismo personaje. No es el mismo protagonista. Sí es Tiger Mask, pero es un güey que agarra el manto de este cabrón. Y básicamente es algo similar. Y sí te hacen referencias a la serie anterior. En los 70s había un luchador, bla, bla, bla. O sea, por eso sí es una secuela. Ajá. Aunque no retoma la anterior Tiger Mask. Exactamente. Y es un güey que renace de nuevo Boca del Tigre. Dejan muy mal herido y paralítico a su maestro. Y este güey quiere cobrar pues venganza, ¿no? Su maestro tiene un hijo. Su hijo se va a entrenar a Boca de Tigre. Pero con la intención de hacerse fuerza y encontrarse a Yellow Devil, que es el Yellow Devil actual, que es el que dejó paralítico a su padre, ¿no? Y los dos quieren venganza. Y es lo mismo, ¿no? Mientras que Tiger the Dark, que es el hijo, está dentro de la organización, intentando llegar a una lucha con Devil Yellow, o Yellow Devil, o como se llama el pendejo. Tiger Mask lo hace desde afuera con una situación similar a que le empiezan a mandar luchadores para madreárselo, ¿no? Y él dice, ni madres, porque soy Tiger Mask. A huevo, y está bastante interesante el pedo, ¿no? Está muy divertido, la verdad. Y muy de lucha libre. Sí, la animación no es buena. Este es el Tiger Mask de los 70, me imagino. Ajá, la animación no es buena, no es así que puta, qué chingón, pero la serie es bastante divertida. Y también lo divertido de la serie es que Tiger Mask, como ya les dije, es un icono allá en Japón. Y a partir de exactamente del anime, es que surgió un luchador Tiger Mask en la vida real. Oh. Y ha habido diferentes luchadores, o diferentes personas que han llevado ese manto. Creo que han sido como 5 hasta la actualidad, de los 70s hasta ahorita. Y también de ahí se basan para hacer a King de King of Fighters. De Tekken. Sí, cierto, porque además la máscara es un puto tigre. Bueno, es un jaguar acá. Exactamente. Básicamente se robaron la idea de Pi a Pa. Exactamente. Ah, o sea que tal vez no se robaron a Fray Tormenta, sino se robaron a Tiger Mask. Ajá. Tiger Mask. Entonces es eso. Entonces vean Tiger Mask, está muy divertido. Y es algo muy adentrado en la cultura de Japón. No así como de típico de, ay, vamos a comer sushi y la chingada, sino un aspecto de la lucha libre de Japón. Y pues está bastante divertido. Es una leyenda ya. Tiger Mask, pero no tan grande como el Santo. Oh, huevo, un día Tiger Mask versus el Santo. Tiger Mask contra el Santo. Oh, igual se fusionan y vas a llamar el Santo Tigre. A huevo. Chan, chan, chan. Pero pues bueno, Tiger Saint. Tiger Saint. Un Freedom medio estúpido. Tiger Mask. Pero en estos días, no sé si se han dado cuenta de que Blizzard tiene mucho dinero, ¿no? O sea, sí. No mames, yo quisiera, güey. Es una compañía así bien pinches vergas. Y uno de sus más grandes éxitos, que hasta ha sido deporte nacional de Corea, pues es StarCraft, ¿no? Ajá. No, sí, o sea, la economía de Corea se... No, yo estoy de acuerdo, pero que digas que sus juegos son vergas. A mí sí me gustan. O sea, sí están muy bien hechos, que no sean exactamente siempre de mi estilo. Es otra cosa. ¿Saben qué hizo Blizzard? Hizo el juego de peleas de Justice League Task Force para Super Nintendo. Ese me gustó, lo tengo. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. ¿Y no quieres comprar el Injustice, papá? Es que este otro sí está bonito. Ay, no mames. La verdad, sí. ¿Necro, me vas a regalar el Injustice 2? No. Qué bueno. Soy pobre y muy jodido. Entonces, pues, de alguna manera, en el caso específico de StarCraft, Pues Blizzard, después de todos estos años, ya tiene creo 20 años este juego, el StarCraft original, si no es que unos 17. Pues decidieron liberarlo gratis. O sea, ya no necesitas cuenta de Battle.net. Este es el juego original, que se un poquito modificado. O sea, no crean que se va a ver en HD ni en la chingada. No le movieron nada, solo lo parcharon para que jale bien en los sistemas operativos modernos. Pero si ustedes van a la página de Blizzard, porque se van a plagiar. Ya, huevo. O sea, les van a plagiar sus datos para mandarles este correo porno. Pero de paga. No. Entonces, ustedes pueden jugar actualmente StarCraft con todas sus funciones clásicas en cualquier computadora moderna sin gastar ni un pinche peso. Entonces, si por alguna razón ustedes son de los nacos como yo que no habían jugado StarCraft en toda su vida, este es el momento que tienen para decidir dedicar un rato. Digo, es un juego que no va a ocupar, como saben, es un juego de estrategia en el espacio, tiene recursos, ocupa pocos recursos. A comparación, no sé, de los juegos de ese entonces como Age of Empires 2. Pero pues se ve bastante bien. O sea, yo le pienso dar un chance. Pero pues ahorita yo creo que ya cualquiera puede darse esa oportunidad. Ya si quieren gastar, pues pueden intentar comprar la versión de Nintendo 64. Pero pues, eso ya es otra cosa. ¿Hay un StarCraft en 64? StarCraft 64. No mames, no sabía que existía eso. Se vendió tan mal por los controles que pues, es raro. Pero mientras pueden jugar. Blizzard haciendo un juego cada década y aún así siendo los más ricos del mundo. Pero es que el chiste también es hacerlo bien, güey. Tan cabrones. O sea, la verdad, el balance de juego y la promoción, la comparación de Telltale Games, o sea, sí estamos hablando que Blizzard sí sabe hacer bien su software. O sea, bueno, pero tampoco es tampoco es como que sea así, nada más. Sí, o sea. Son RTS, o sea. No, de gustos a gustos. No, es completamente válido. Tiene MOBAs, o sea. Los pocos géneros que ha agarrado, pues ha sabido cómo hacerlos y por alguna razón la gente los prefiere bastantito. Entonces yo les recomiendo que si tienen un chance, quieren un juego que puedan instalar en la computadora de la oficina, que no ocupe recursos, pues ahí está, tienen StarCraft, el clásico de todos los tiempos, pues ya totalmente gratis. ¡Ay, cabrón! No, pues está chido, ¿no? Sí. Está chingón. ¿Pero qué vamos a hablar el día de hoy? De los Guardianes de la Galaxia 2. Ah, huevo, la saga fue a ver Guardianes de Galaxia Volumen 2. Motherfuckers. Entonces, pues como sabemos, ¿no? Guardianes de la Galaxia es la nueva película que sacó Marvel Studios. Dueños del cine hoy en día. Ajá. Y pues que nos cuenta las aventuras y peripecias de este equipo que no valía ni un peso hace unos años y que ahora es vanagloriado. Tiene un juego de Telltale Games. Ay, sí es cierto, tienen un puto juego de Telltale. Bueno, sí. ¿De qué no hay juego de Telltale Games? Ajá, porque de hecho sí es cierto, está el Minecraft de Telltale Games. Que es una pendejada, ¿no? Y se llama Minecraft Story Mode. Ajá. A Telltale Games Games. Están los de... Próximamente en el Saga Podcast los juegos de Telltale Games. Es que... Sí, sacan cada pendejada. Qué bueno. Pero bueno, entonces está... Un día tú sabes qué va a salir, güey. Mark my words, porque va a pasar, güey. O Street Fighter o Mortal Kombat, un juego de Telltale Games. Porque seguro estos güeyes van a querer darle trasfondo y peso a la historia. A huevo. Bueno, pero decías, Necro, antes de que les cuente el super resumen de la trama. Pues eso, nada más. Fuimos a ver la serie y pues échate el resumen, maldad. Antes les puedo decir cuál fue mi vaticinio rápido que te he dicho que sí se cumplió esta semana. A ver. ¿Te acuerdas cuando tuvimos esa discusión sobre los Nintendo 3DS? Ajá. Y que yo les dije que yo me podía comprar un Nintendo 2DS, pero que lo que quería era que tuviera la pantallota del XL. Ajá. Pues Nintendo ya anunció el New Nintendo 2DS XL. Ah, güey. Entonces ya tengo una consola de 3DS que de verdad quiero comprar con toda mi alma. Bah. Está preciosa, tiene todo el procesador del New 3DS, la pantalla grandota, se dobla, Y la única diferencia y no tiene es 3D. Que no tiene 3D. Porque al final a nadie le importaba un carajo. Nada más que se veía muy bonito. Pues dicen, la verdad, no. Yo probé sí como dos veces y. Yo sí lo vi porque mi tío lo tenía, ¿no? Y sí era como impresionante que funcionaba sin gafas. Pero pues lo único que jugó fue Street Fighter. Y dije, pues va, ¿no? Es una de las cosas que quiero tener en el 3DS, tener un Street Fighter 4 que nunca salió en portátil como en PSP. Pero siempre me quedé con ganas. Pues salió ahí en esa, pero ya se quedó corta porque era el Super Street Fighter 4, entonces se quedó sin los personajes del Ultra y del Arcade Edition y no hay parches. No hubo desparches. No hubo desparches. Pues vas. A ver, entonces como dice el Necro, Guardianes de la Galaxia 2, que pues, ya saben, igual chingo de mames desde hace un buen, un chingo de hype. Y creo que la película, al menos en mi opinión, cumple, pero ya después lo vamos a diseccionar así, chido. Nada más vamos a contar así cuál es el pedo, ¿no? ¿Cuál es el pedo? A ver, empieza la película y que los pinches guardianes, pues bueno, ya son medio reconocidos. Los contratan los Sovereigns, los soberanos, estos bellos doraditos. Para que protejan unas pendejadas, unas baterías. Unas baterías. Porque unos extraterrestres interdimensionales van y se las comen. Ajá. Y dicen, bueno, vamos a hacer la chamba. La hacen, todo está bien. Pero el pendejo del Rocket se roba unas de las baterías. Ajá, hacen la chamba porque el pago iba a ser que les dieran a la Nebula. Que también se había intentado robar las baterías y la capturaron. Ajá, ¿no? Porque como aún le trae mucha mucho coraje la Gamora, dice, pues va, la voy a entregar para las pinches autoridades que me den la recompensa y ya me olvide su pinche vida, ¿no? Porque ajá. Me la he hecho de jamón toda mi pinche vida. Ajá. Las dos tienen el mismo sentimiento mutuo, ¿no? Sí. Se odian un chingo. Sí. Pero a la vez se quieren un chingo. Ay, qué lindo. Se cagan. Se cagan, pero se quieren un chingo. Bueno, a ver. Es como cualquier relación entre hermanas. No sé si lo has notado, pero a mí sí me ha tocado ver. Solo tengo una hermana y no soy su hermana, soy su hermano. Ah, sí, pero no sé. Yo también. No, a mí sí me ha tocado ver. Yo supongo que a ti por bueno, tu... no vamos a hablar más. Sí, las hermanas bueno, tienen si pienso de en la mis chingada. Tías también. Sí. Ah, tenían sus roces, ¿no? Bueno. Va. Está bien, entonces les entregan a Nebula, se van, el pendejo del Rocket se roba las baterías. Y eso hace pues que los persigan los pinches soberanos así de a ver hijos de la chingada y los quieren matar. A todo esto, pues lo salva un hombre misterioso. Pero ellos, pues, tienen que aterrizar forzosamente en un pinche planeta. Ya se encuentran con este hombre que lo salvó y que resulta ser el papá de Peter Quill. Básicamente, Ego, el planeta viviente. Ah, bueno. Interpretado por Russell Crowe. No, por Kurt Russell. Kurt Russell, perdón. Ah, Kurt Russell. Tenía un Russell, ¿no? Sí, perdón. Russell. Famoso por de Russell. Escape de por Crowe. De New York y por Broncote en Chinita, que es un película. Sí. Las dos técnicamente, porque todo el mundo lo conoce como Snake Plissken. Bueno. Snake Plissken. Ajá, entonces él dice, va, yo lo salvé, ¿qué crees? Estoy buscando, yo soy tu papá. Dice, no mames, ¿qué a todo dar? Ajá. Entonces dicen, va, ¿sabes qué? Vamos a mi planeta, yo tengo mi planeta. Te explico qué pedo, con quién eres, todo ese pedo. Y pues aquí mientras se queda Rocket, Nebula y Groot arreglando la nave, regresamos y ya seguimos con nuestras vidas. Va, exacto. Va, chido. Ya se van. A todo esto, pues entonces Yondu, el güey azulito que fue como su papá de Peter Quill, es contratado por los soberanos para que vayan por ellos, ¿no? Porque estos güeyes quieren venganza contra los pinches guardianes por robarles sus baterías. Y cuando llegan al pinche planeta de Ego, pues ya les dice toda la verdad. Miren, ¿saben qué? Yo soy un celestial. Soy uno de los seres más viejos del universo. Estoy básicamente desde antes que el universo sea universo. Y literalmente yo era como un cerebrito ahí flotando y fui creando este planeta alrededor mío. Soy este planeta, ¿no? Ajá. Ego, el planeta viviente. Mejor que su historia en el universo Marvel, la verdad. No sé, ahí sí nunca leí. Galactus mucho. Le dio vida y le puso cohetes en el culo. No, sí está más chido. Ajá, dice, pues yo soy esta conciencia, he creado esto y yo quería saber qué pedo con la vida, ¿no? Ajá. Así que creé un cuerpo que se parece a Kurt Russell y me he dedicado, pues... a viajar por el universo para ver qué pedo, ¿no? Y en una de esas, pues, conoció a la mamá de Peter Quill, se enamoró y nació él. Y dicen, ah, pues, qué buen pedo, está chido. Los otros güeyes, Rocket Raccoon, Nebula y Groot, pues, son atacados por los pinches, Ravagers. Los capturan. Y, pues, dicen, va, pues, los vamos a entregar a los soberanos para que los maten. Pero hay un motín. Y el Yondu, pues, lo echan al calabozo junto con Rocket, ¿no? Al final, logran hacer un plan de escape, matan básicamente a todos los Ravagers. Y estos güeyes dicen, bueno, va, tenemos que ir por Peter y los demás. Porque Yondu sabe cuál es el pedo de Ego, sabe que está escondiendo algo. Le dice, tenemos que ir a salvarlos, pero a la de ya. Hay una razón por la que yo no lo entregué a su papá hace ya tantos años, ¿no? Más allá de lo que te hacían pensar en la primera película, o sea, te hacían pensar que nada más simplemente no habían querido cumplir un contrato, ¿no? Ajá, que dicen, no, simplemente no lo entregó y ya. Pero aquí te dicen que hay una razón más oscura. Entonces, cuando llegan al planeta, de hecho, casi toda la película pasa en, literalmente, en Ego. Ya, ya se la están oliendo, ¿no? Porque además llega Nebula queriendo matar a Gamora. Drax, pues ahí está haciéndose pendejo, básicamente, con esta Mantis, que es la extraterrestre que ayuda a Ego a dormir, que es como su asistonta. Es un miembro antiguo de los Guardianes de la Galaxia, en el volumen 2. Y que después de que Nebula trata de matar a Gamora, pues se dan cuenta que además las cavernas en el centro del planeta de Ego están llenas de cadáveres. Y dicen, ah, su puta madre, ¿qué está pasando? ¿No? Esto está muy feo. Y Ego le explica a Peter el pedo. Mira, tú eres medio celestial, puedes manejar y controlar energía. Básicamente eres un dios, ¿no? Estás muy cabrón. Y pues ya le explica su plan ahí medio perverso. ¿Sabes qué? Pues el objetivo de la vida es reproducirse y expandirse. Entonces yo lo que quiero es reproducirme y expandirme, ¿no? Y esto va a colación con una mini escena que sale al principio de la película, perdón, en la que se ve a Ego, joven, con la mamá de Peter, y que le enseña que puso una plantita como extraterrestre en la Tierra. Y dice, sí, yo he puesto esas plantitas en todo el universo, porque pues he estado siempre aquí, ¿no? Entonces, todos los planetas tienen esas plantitas, ¿no? Y yo lo que yo puedo hacer es empezar a hacer crecer mi conciencia y apoderarme de los planetas. Pero, como requiere un chingo de energía, necesito a otro celestial. Entonces, todos esos huesos y cadáveres que hay en las catacumbas son mis hijos. He estado toda la historia del universo engendrando hijos con chingo mil marcianitas para ver cuál iba a poder heredar mis cualidades de celestial para que entre los dos nos expandiéramos por el universo. O sea, no es una chamba para una sola persona, ¿no? Y pues ya le dice, hijo, tu puta madre. O sea, básicamente pues, te quieres adueñar del universo. Good old fashion güey, ¿no? Como villano. El güey, no, pues es que es lo que hago, ¿no? No, pues qué mal pedo, ¿no? Y dice, sí, de hecho. De hecho, como me enamoré un chingo de tu mamá, si me hubiera quedado con ella, hubiera abandonado mis planes. Por eso le di cáncer para que se muriera. Lo que ya es el detonante para que el Quill diga, hijo, tu puta madre, te voy a matar. Hablando en serio, ahí sí. La cagó muy feo. La cagó. No entiendo si es que no entiende la condición humana o la condición de la vida mortal, pero hay que ser muy pendejo para ir a decir eso, güey. O sea, ahí sí, qué pendejo, güey. Pinche edad del universo, pero qué pendejo el pinche Ego, no mames. Los cómics nos han demostrado que los personajes más viejos, por son general, son pendejos. Los más pendejos. Ve los guardianes de Oa. De Oa. Ese es un concepto que me gustaría que alguien escribiera bien. O sea, porque tienes que admitirlo, güey. Una persona que ha vivido desde el inicio del universo sí se la sabe de todas. O sea, no puedes ponerlo como un mamón, tienes que ponerlo como un Yoda. Sí. O sea, alguien que hasta sabe que no te puede decir todo porque tienes que aprenderlo tú mismo. O porque sabe que la cagaría. O sea, pero no. O sea, ese tipo no. O sea, siento que a los Guardianes del Universo debían escribirlos mucho mejor. Pero bueno, es otra cosa. De la galaxia. No, hablo de los de Oa. Sí. Bueno, y pues básicamente eso le da cierre a la historia porque al final es una batalla contra el planeta. Porque pues este güey es el planeta. Y dicen, bueno, lo único que podemos hacer es ir hacia el centro, el de este cerebrito, y reventarlo. Con eso se muere. Entonces, pues, de eso se trata, ¿no? Es una gran batalla de acción al final. Yondu se muere, sacrificado para que se salve Peter. Pues Peter por fin como que tiene esta suerte de catarsis. En la que dice, ok, va. Mi papá era un pinche monstruo. Era literalmente un planeta. Y Yondu, pues, fue el que me crió. Pues, era toda madre. O sea, es como un... es eso, es una catarsis, ¿no? Se dio cuenta de, pues, qué era lo que necesitaba, qué era lo que quería, quién era y hacia dónde iba, ¿no? Sí, claro, y también para esto llegan los pinches doraditos y... Llegan otra vez los doraditos a hacerlas de pedo. Y hay una batalla ahí. Y hay otra batalla, o sea, al final todo acaba en putazos, ¿no? En putazos, y salvan el universo. Y salvan el universo, aunque curiosamente la película es como más personal y de hecho no se mete casi en los grandes conflictos del universo Marvel, o sea... No. ¿Como la pasada? Bueno, la pasada sí, porque quieras o no, te dejaba mucho más claro qué onda con las gemas del infinito. Salía Thanos. El plan importante estaba ahí, en forma. Esta, puedes no verla y no te pierdes ningún capítulo esencial, porque no te mencionan nada verdaderamente importante. Sí, bueno, eso sí. O sea, no es de que, es que si no ves esto no lo entiendes. No, es una historia de una aventura que les pasó. Ajá. Casi se destruye el universo, pero fue una cosita de ellos, así muy íntima, ¿no? Tiene sus típicas escenas, postcréditos, que tiene 5. Ajá. Pero que creo que las que vale la pena, pues es esencialmente en la que se ve que va a salir Adam Warlock. Ajá. Y creo que nada más. Y nada más. Las otras están cagadas, pero está ahí. Sí, más que escenas son como cameos y chistes. Son gajcitos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues Kurt Russell obviamente se muere y ya, todos dicen, pues vamos a seguir siendo los guardianes de la galaxia. Yeah. Minus Yondu, porque ya lo matamos. Sí. Y qué lástima, porque si en la primera película se veía badass, en esta se veía super más badass. Estaba ultra badass. Así, ¡su puta madre! Estaba cabrón. Estaba bien cabrón. Pero bueno, ese es el mini resumen de Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2. A huevo. Pues vamos a hablar, ¿qué les gustó, qué no les gustó? Pues mira, vamos a hablar un poco, de algunas cosas, como por ejemplo, sale Howard the Duck. Ah, tiene un cameo chiquito. Tiene dos. Yo uno lo vi al final y uno al principio. Ah, al final cuando salen bailando, ¿no? Ajá, y al principio cuando sale en un bar, ¿no? Salen los, los Watchers. Los Watchers, que esa escena se ve impresionante. Ajá. Sale, bueno, por ejemplo, Stallone. Ah, sí. Stallone y los demás líderes de la flotilla de los Ravagers. Los Ravagers son personajes que han salido a lo largo de Guardians of the Galaxy, incluso algunos de ellos, el negro mamado. Uh-huh. El de amarillo, ¿no? Ajá, es uno de los primeros Guardians of the Galaxy del originales. Es Martinex. Ajá. Bueno, que ustedes mencionaron en el podcast de The Guardians of the Galaxy para hipsters que salió hace 2 años. Ah, que el cómic es muy viejo. Ajá. Pero la versión que tomaron los personajes de la actual agrupación de guardianes son de las iteraciones recientes. Ajá. Pero antes tuvo otros miembros. Exacto. Entre ellos Yondu. Exacto. Sí, entonces, pues bueno, salen, hay varios guiños por ahí, ¿no? Sale este güey que va a salir en Jurassic Park, Jeff Goldblum. El Jeff Goldblum, por ahí salen los créditos. Sale como el Grandmaster. Ajá, que se supone va a salir en Thor. Ah, perdón, el tipo negro es Charlie 27, perdona. Ah, ok. Bueno, de hecho salen todos los guardianes del equipo original, ¿no? En una de las escenas. Ajá. Sí, lo que pasa es que en la escena, como dices, este es spoiler en la post-créditos, pues se puede ver a un equipo como de Ravagers, dicen ellos que eran. Pero el conjunto de personajes con el que se une Stallone es prácticamente el equipo original de Guardianes de la Galaxia del siglo 31. Ajá. Los originales Guardianes de la Galaxia que ya que sí se volvieron a utilizar, salieron en el volumen 2, pero solo como un poquito de recuerdo para que los Guardianes pudieran obtener su nombre, o sea, que les surgiera el nombre. O sea, se creó el equipo y se quiso hacer un equipo totalmente nuevo con montones de personajes estelares que nadie ocupaba. Pero el tema aún ya estaba tomado. Antes dijeron, bueno, vamos a enfrentarlos con los originales y salieron un poco. En el caso, Stallone es Starhawk. Ajá. Que era. Que tiene una. Es una armadura de. No es Kree, ¿cómo se llama? De los de la saga de Shi'ar. Shi'ar. Es una armadura Shi'ar, creo, lo que usa. Los otros tipos. Todos los que ven ahí son personajes de los primeros guardianes. Exactamente. Los originales. Y ese era el chiste del concepto. Porque Yondu también lo era. Yondu era como el Hawkeye de ese grupo de. Que eran personajes que eran de cada planeta del sistema solar. Que como estaban adaptados para cierto trabajo, eso servía como superpoder y se unían. Era como la legión de superhéroes de Marvel. Sí. Literalmente, hasta eran en el futuro. Sí. We'll be right back. pero bueno. Ya. Eso es lo que pasa. Y por ahí sale una escena muy graciosita de Stan Lee con los con los Washer. Y pues da pauta a habladurías. Uh-huh. Y no sé si se ha confirmado. Realmente ya no puse mucha atención por cosas del trabajo. Si ya se confirmó o solo fue. Estos solo han sido chismes. Pero bueno, se dice que el Stan Lee que sale en todas las películas es ese mismo Stan Lee, siempre es el mismo. Y que funciona realmente como una de estas entidades Washer, más no de la misma. De la misma. ¿Cómo se llama? No son los misma raza, pero es como una entidad Watcher, ¿no? ¿Sabes qué podría ser? Ya ves que en el universo Ultimate lo que tenían los Watchers era postes de vigilancia. Sí. Podría ser que ese, a como se veía trabajado el Stan Lee, era un astronauta de hace muchos años, como Cosmo. Ajá. Que otro guardián de la galaxia que se vio. Y que usaran su imagen y semejanza para plantar sus postes vigías en la Tierra. Entonces, que hubiera muchos Stan Lees en el universo Marvel y son la forma en la que los vigilantes ven el mundo de la Tierra. Eso tiene mucho sentido. Ajá. Porque que, hasta incluso sale un póster de Stan Lee en Iron Fist. Sí. Uh-huh. Y sale en Deadpool y sale en X-Men. O sea, sale en todos lados, ¿no? Uh-huh. Eso tiene mucho sentido. Quién sabe, igual el final de Guerra del Infinito. Salen todos los Stan Lee, ¿no? ¿Qué pedo? Somos los Watchers. ¿What the fuck? Pero bueno, ¿qué nos gustó y qué no nos gustó? Me mató la escena de los Watchers, güey. Yo cuando vi los Watchers, me volví loco y dije, no mames, que en este universo hay Watchers. Ya con eso, así como que dije, sí, tenía mis pequeñas dudas del universo Marvel. A mí sí me llegó. O sea, yo cuando vi a los Watchers dije, güey, qué hermoso. No, perdón. Pero es que. Los Watchers, güey. Están retomando mucho la estética clásica de los pinches cómics. De hecho, desde el anterior Guardianes, por ejemplo, cuando ves que el coleccionista le está contando de dónde vienen las piedras y salen estos celestials, estos dioses viejos, los ves y dices, bueno, discúlpame, los acaba de dibujar Jack Kirby, ¿no? Y se ve un chingo. ¿Ves algo a tú ahorita? Bueno, los vigilantes se ven igual. Salieron ahí, por ejemplo, el trailer de Thor. Te dice, ¿no? Ya sabes que en el Coliseo hay un dibujo de Jack Kirby, que es la textura del palco, ¿no? Y se ve también un güey con una botarga que se ve como estos dioses viejos, ¿no? Y dices, vaya, o sea, realmente están retomando esa estética del cómic de Marvel de los 60. Sí. Pues bueno, ¿qué me gustó? Yo creo que me agradó bastante. Se detuvo el podcast. No es cierto. Este cabrón. Yo creo que me agradó bastante visualmente. Puta, es hermosa la película visualmente. O sea, las batallas en nave se ven muy chingón, el planeta Ego se ve chingón, no se ve muy muy sobrepuesto a los personajes que tienen que ser digitales, ni mucho menos, se ve bastante bien. Creo que en general se ve muy, muy, muy chido visualmente. Bueno, ahorita más bien tendríamos que llegar a lo que no nos gustó, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya. Supongo que sí, a mí también me agrada el hecho, a mí me gustó mucho, aunque va a sonar bien raro, que al final, de nuevo, aunque no es una película que sea esencial para, digamos, la gran trama del universo Marvel, que ahorita son las Piedras del Infinito, pues sí se me hizo una película como muy amena. Uh-huh. O sea, al final sí me gustó que como que sí sentí muy honesto que sí tenían esta bronca los personajes y que querían pues salir de ellas, ¿no? Ya ves que el Rocket también tiene sus pedos de soy un patán con todos, pero aún así los quiero, ¿no? Uh-huh. O el Peter Quill que dice, bueno, estaba buscando a mi papá, pero ya vi que es un desmadre, pero siempre tuve un papá ahí y nunca le hice caso, ¿no? O sea, ajá, o sea, esa parte como que me gustó. O sea, dije, ah, ok, ¿sabes qué? Sí, se me hace como ameno, como enternecedor. No tiene todo que acabar en un chiste pendejo. Aunque hay chistes pendejos y se agradecen, ¿no? Y me gustó, o sea, siento que sí valió la pena. No así, por ejemplo, aunque me gustó la anterior, que fue Doctor Strange, y que es parte esencial porque te presentan otra gema del infinito. Pero también dices, bueno, pero fue la típica historia del bueno que derrota al malo, y ya. Ajá. Y aquí fue como que una cosita más íntima, ¿no? Se me hizo como con más buen gusto la película. ¿Sí? Eso me gustó. ¿Qué no les gusta? Bueno, otra cosa que les gustó, no sé. A mí lo que me gustó mucho fue el concepto de conservar al Groot ahorita en bebé. O sea, ya sabemos que no lo vamos a ver bebé en la siguiente película, gracias a las escenas finales, pero divertido ver que aprovecharon un concepto, porque ese concepto de Groot en chiquito nunca se había utilizado como que durara mucho, ¿no? O sea, sabías que se reproducía de ahí, que volvía a crecer, bla, bla, bla. Pero yo supongo que tan solo la pinche escena final del primer volumen demostró que bonito tenía carisma y que hubiera sido un desperdicio no haberlo agarrado. Y también me gustó mucho la batalla de hermanas, o sea, que también, así como hubo ese problema del padre y hijo, también hubo ese problema de las hermanas que al final de alguna manera se reconcilian, cosa que nunca ves en los cómics realmente. No, Nebula siempre es mala. Ajá, no hay una relación realmente entre ellas. Y me sorprende ver ese tipo de conceptos que dices, oye, sí es cierto, o sea, Nebula sí es mala, pero es mala porque también la otra no se fijó lo malo que estaba haciendo en su necesidad de sobrevivir, ¿no? De seguir viviendo el día a día en una familia como es vivir con Thanos, ¿no? No, mames. De lo más pinche culero del mundo. Sí, sí, sí. Pues, está cabrón, pinche Thanos. Pues yo fíjate que... Que además va a ser Cable. Ah, sí. Va a ser el Cable de Thanos. Va a ser... ¡Ay! Que vi otra cosa bien torcida, ¿no? Porque ¿qué? Hay tanto pinche actor. Que aparte hay un... no sé si se acuerdan. Hay una película basada en un manga que se llama Old Boy. Es una película coreana, aunque uh-huh. El cómic es japonés. Y hay un remake que salió hace como 3 años. Y el protagonista es es Josh Brolin. Es Thanos y Cable. Uh-huh. Y su love interest es la Scarlet Witch. La Elizabeth Olsen. Y dije, no mames. Como esos memes que ahora te ponen, ¿no? Así de, y cuando Thanos Cable se enchufó a la Bruja Escarlata. Y así de, wow. O como cuando Quicksilver y la Bruja Escarlata se enchufaban en Godzilla. Sí, sí, sí. That's so fucked up. Pues mira, lo que a mí no me latió. Nada más que te latiera. ¿Qué podemos turnar? A ver, ¿qué no te latea, chica? ¿Qué no me latió? Es precisamente lo que ustedes dijeron. ¿En serio? Sí, digo, o sea, ¿a quién? No, está bien, chido. A mí no me latió que usaran o exageraran los recursos que gustaron de la otra. O sea... Pero si no fue lo que dijimos. No. A lo que voy, okay. Por ejemplo, sale el Baby Groot, al final te saca sonrisa a todos. Qué bonito. Yo sí esperaba ver un Baby Groot aquí. Pero pues que fuera creciendo a lo largo de la película. No me gustó que lo sobreexageraran al grado de va a estar toda la película. Y no me gustó tampoco que sobreexageraran el Awesome Mix. O sea, para empezar, no soy fan del Awesome Mix, así como de guau, no mames. Super música. Ajá. No soy fan, no lo desprecio, no nada. En la primera película funcionó puta hermosísimo. Y aquí creo que le exageraron mucho. Para todo metiendo Awesome Mix. Todas son mix. Dices, güey, en la pasada no fue así. Creo que las escenas escogidas para el Awesome Mix en la pasada fueron ideales. Y en esta fue. Y pues está el güey ahí durmiendo y hace un mix. Y está el güey allá y hace un mix. Y está el pinche Groot jalándoselo, hace un mix. Así de, ¿qué pedo, güey? Tienes razón, no se en cuanto a la música, que había sido como que hasta cierto punto el alma de la primera película, que había entrado nativa y directa, uh-huh. Aquí lo forzaron demasiado. O sea, y metieron mucho más de los 80s que tal vez no. O sea, como la plática de David Hasselhoff. Uh-huh. O sea, que dices, eso ya estuvo fuera de lugar. O sea, y tienes razón, el soundtrack no estuvo tan bien y exageraron mucho el hecho de que Quill siempre está escuchando. Cuando ves al pinche mapache armando el equipo de sonido antes de la pelea, sí. Porque Quill quiere escuchar música, no, ya. Eso sí es muy... Eso, o que está el mapache arreglando la nave cuando se quedan en Nebula, él y Baby Groot, y está escuchando su mix. Y el amigo este de Yondu, que está tirando la hueva en lo que ellos están en el Lego, y que de pronto llegan los doraditos, y está escuchando a Son Mix. Ahora todo el mundo escucha a Son Mix, ¿no? Estoy de acuerdo que, ajá, como que rompen ese sentido, se vuelve así como muy extradiegético. Ajá. Y es cierto, porque además, de hecho, cuando se van a escapar y van a ya matar a los Ravagers, le dice Rocket al Crackling, oye, ¿no tienes de casualidad música de la que escucha Quill? Uh-huh. Y ponen una canción mientras está Yondu matándolos a todos con la flecha, ¿no? Uh-huh. Que hubiera funcionado sin que lo dijeran, o sea, pon la música, va. Uh-huh. Pero que el Rocket también diga, oye, ¿tienes música de ese güey? Uh-huh. Así como que... Sí, como que yo siento que le exageraron mucho. Sí, exageraron. Tío, o sea, está explotado y está demasiado... Es demasiado profuso, así de la música. Y por ejemplo, a mí lo mismo, se me hizo una super exageración que abusaron también del Baby Groot desde el principio de la película. La primera escena es Baby Groot. Todo es Baby Groot. Y dices, ok, chido tu desmadre, pero sí se nota un chingo que lo estás explotando adrede para vender, ¿no? Para traerte más fans y lo que tú quieras, pero se nota cabrón, güey. O sea, no se nota disimulado. No, no, yo estoy de acuerdo. Pero vamos a ser honestos, o sea, aún así le están dando a James Gunn una cierta... una libertad creativa que creo que no les dan a los otros. Uh-huh. Por ejemplo, Ant-Man. Ant-Man le iba a dirigir a Edward Wright, que también es muy famoso por hacer su trilogía Cornetto y Scott Pilgrim. Uh-huh. Pero él también les dio unas ciertas ideas y lo rechazaron y lo mandaron a la verga. Y por eso la dirigió otro güey. A eso, hasta el James Gunn, como que le dan mucha libertad porque son muy marcadas las películas. Estas son las películas de James Gunn, ¿eh? O sea, sí tiene cierta limitante. Pero de nuevo, Marvel, pues lo que está haciendo es ganar dinero, ¿no? Entonces, sí. Por eso, y yo les decía ese día que salimos del cine, yo siento que la primera parte de la película es como un check. ¿Qué pegó en la primera? Baby Groot, música, chistes de este tipo. Y como que estuvieron, ajá, como dices, como por una listita, ajá, viendo uno por uno. Entonces sí es muy claro que... Escenas en cámara lenta, porque puta, igual como buscaron de eso. Sí es sí es muy claro que nada de lo que pegó de la primera faltaba. Ajá. Todo regresaba y más ponchado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la primera batalla es muy divertida, ¿no? Contra el monstruo, ¿no? Pero... esa me dio un chingo de huevo, hasta se me hizo malón. Ajá, pero yo creo que hubiera sido mejor sin el Baby Groot bailando. Sí. Ajá, o sea, que se viera a los guardianes enfrentarse a este pedo para que tú desde el principio te emocionaras, ¿no? Que dijeras, ¡ah, no mames, güey, están agarrando putazos! Pero te lo dejan en segundo plano y te ponen en primer plano a Baby Groot bailando, lo cual yo no le encuentro una gran coherencia, ya que realmente pues yo vine a ver a los guardianes pelear, no a Baby Groot. Pero tome en cuenta que las películas están ahorita diseñadas para una demografía más chuncha. Entonces, así como hay muchas, va a sonar muy feo, pero es cierto, hay muchas chicas que van a ver las películas por los gags o por los actores o por ciertas cuestiones. Ahorita dice, sí, acción, claro, te vamos a dar más al final, y creo que en ese sentido no se queda corto. Entonces dijeron, bueno, no, yo desde un punto de vista empresarial, no se me hace una decisión tan rara el, bueno, vamos a sacrificar esta escena de acción con este monstruo genérico por poner al pinche arbolito a bailar, porque desde la perspectiva de mercado, pues ya justificas la entrada de cierto grupo de espectadores. Sí, vas a hacer enojar a algunos, pero es más el porcentaje de lo que ganas que los que pierdes por los que se enojen. Pero yo creo que hubiera funcionado más en otro momento, de cenita, a lo mejor. Pero pues, ajá, abren con todo. Pero es bueno, que es eso, tienes razón, porque al final de cuentas al final te compensan con las otras peleas. Y esa no es una pelea, esa es más bien como el musical que hubo al principio de la primera. Nada más que en esta hubo pelea en vez de... de Come and Get Your Love. Sí, claro, claro. Pero bueno, algo que a mí me gustó fue cómo nos voltearon con los trailers. Porque en los trailers se ve... Yo veí la película al revés, ¿no? O sea, que como que los malos principales iban a ser los dorados y estaban haciendo otras cosas antes. Y me gustó que en el fondo, cuando ya ves la película, es güey, estas escenas que según iban a salir seguro al principio, salieron hasta el final. Y ahí me gustó eso, que me voltearon la historia. O sea, te hicieron ver la historia de una manera, aún así muy llamativa, pero te la voltearon para que de todos modos no sintieras que al haber visto los trailers habías visto la película. Tan solo el hecho de que saliera Stallone en menos de 20 minutos, pues yo no sabía que iba a salir Stallone. No sé si tenían más trailers, porque yo tengo una semi-regla, que es, sí veo trailers, tampoco no quiero no emocionarme por la película, quiero ir viendo qué es lo que voy a ver, pero no me paso normalmente del tercer trailer. Normalmente veo dos trailers de los grandes. Yo también. Finito. Sí, yo también. O sea, TV Pero spots, que yo todo. Sepa, lo de Stallone estaba oculto. O sea, no lo habían mostrado en ningún trailer, ni spot, ni nada. Qué hasta vergas. El estreno. Ajá. Qué verga se vio. O sea, yo cuando de repente ya, ya viene el Starax o como se llame ese. Digo, ah, sí, ¿quién será? Y ves a pinche Sylvester, sino que prácticamente se ve como Judge Dredd ahí. Ajá. Güey, ¿qué? O sea, no me voy a quejar. Porque es otro de esos grandes momentos que ha tenido el universo Marvel, en el que en personajes de reparto han agarrado a cada pinche actor super cabrón, güey. O sea, ya solo les falta agarrar a Schwarzenegger en alguna cosa o no sé, a otro pinche actor ganador del Oscar. O sea, no mames. Pues Michael Douglas, bueno. Es como ese fenómeno de... Michael Douglas ya salió. Por eso es lo que te digo. Es como ese fenómeno, ¿sabes? Como que se me hace... Todas las películas, de hecho, tienen un actor laureado. Sí, casi todas. Sí. Porque en la primera tenías a Jeff Bridges como Obadiah Stane. Ajá, sí, Iron Man 1. En Hulk, creo que Hulk es la única que no tiene un actor así. El mismo Edward Norton. Bueno, Edward Norton era protagonista y era un actor muy bien pagado. En Iron Man 2, pues quieras o no, tenías a Mickey Rourke, que era este güey, que ya era famoso. En Capitán América tenías a Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones tiene unas escenotas. ¿Sabes qué es ese fenómeno? Es como ver a Lucius Fox en Dark Knight. O sea, ese momento en el que agarras un pinche actor, le das un conjunto de tres buenas líneas y todo el mundo se acuerda del resto de la película. O sea, es eso. O sea, y me sorprende que hayan traído a Stallone. Yo no sabía que iba a venir. Y aparte ya tienes a Kurt Russell. ¿Es Kurt Russell? Bueno, no regresó el actor pesado del anterior Guardianes. No. ¿Quién? Glenn Close. Ni se acuerdan, cabrones. Sí, ella sí me acuerdo, pero yo sí creo. ¿Sabes qué fue el hecho? Pero sale como un minuto de película y ahorita ni salió. Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que aquí, como les dieron más dinero para sus cosas ochenteras. Guardianes va a ser el momento en el que vas a tener que ver o a Van Damme en el universo Marvel, o a Schwarzenegger, o a Bruce Willis. ¿Quién sabe? Yo, si me dices, ¿en qué película de Marvel tendría que salir Bruce Willis? En Guardianes 3, porque ya tienen a Kurt Russell de broncota en chinita, ochentera. Ya salió David Hasselhoff y ya salió Stallone. Sí. O sea, te faltan dos, o sea, un Schwarzenegger. Y prácticamente con eso lo vuelves otros indestructibles, pero que a mí sí me llaman la atención. Pero bueno, por ejemplo, igual creo que... Que en lo particular a mí no me latió mucho que el pedo de todos fuera el mismo. La familia. Más bien, todos tuvieron daddy issues. Gamora y Nebula, daddy issues. Peter, daddy issues. Rocket no tuvo daddy issues, pero sí fue así como... Tiene issues con sus... Ajá, tiene sus issues. Hasta la pinche bichita, la Mantis. La Mantis. Como su daddy issues, porque es que este güey me crió y la chingada, pero sé que es malo. Entonces, así como de... Ok, te lo creo del Peter. ¿Por qué todos, güey? No sé, pues también. Pero como que se te fue la imaginación, güey. Bueno, también tenían que darle una suerte de eje ahí común, ¿no? Coincidió en ese punto. Afortunadamente, pues tampoco forzaron tanto. Por ejemplo, Drax, pues es inamovible, ¿no? Sí, claro. Se güey dice, güey, usted tiene sus pedos. Mira, a mí me vale, madre. Te lo creo, por ejemplo, que dices, bueno, el del Rocket es diferente. El del Peter hubiera sido el Daddy Issues. Y estas dos viejas, en vez de Daddy Issues, hubiera sido como... confrontar nuestra bronca entre nosotras sin tener que meter a Thanos, ¿no? Ay, es que quería que me amara el Thanos. Ay, Dios. No. Bueno, de hecho, nunca dicen nunca eso. Nunca hablan de Thanos. O sea, realmente... Sí hablan de Thanos, güey. Sí, sí hablan, pero bueno, es la principal. Su problema siempre fue que no se quisieron como hermanas. No, su problema es, a ti Thanos te quería mucho más que a mí. No. A ti, mi papá te quería más que a mí. Sí, cada que tú me derrotabas, a mí me cambiaba para ver si llegaba a ser como tú, porque tú eras su favorita. Pero también se das cuenta que así luego lo cambian. Es que el pedo es que tú no te das cuenta que me estaban haciendo pedazos y te valía madre, o sea. Ajá. Yo siento que el conflicto no es tanto de Thanos, porque es de, bueno, ¿sabes qué? Thanos es un culero y ya las dos lo tenemos bien claro. Ajá. Pero sí es de, güey. Debimos habernos cuidado entre nosotras y no fuimos como decía Ophelia Gilmain, entre mujeres podremos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Sí, por eso, pero también, o sea, ¿cuánto todo que fue una... un daddy issue? Iba a decir, ¿cuánto que sale Ophelia Gilmain en el universo Marvel? Pero no, ya falleció la señora. Es igual su hijo, Omar Fierro. No es Omar Fierro. Por ejemplo, lo que está chido, pues son... Creo que, en general, el Drax se superó a sí mismo. Está muy cagado. Estuvo muy cagado el Drax en general, que luego sí decías... Como que no coincide mucho lo que dijeron de la anterior película de cómo es su raza ahora. Como que está aprendiendo también. Ajá, y dices, ok, no hay bronca. No lo pongo como algo malo, solo digo, pues qué cagado, ¿no? Les valió un poco pito, pero no hay pedo. Es muy cagado y se ve como que sí quiere con la pinche Mantis, pero le cuesta decirlo, ¿no? Y te dices... ¿O no? Sí, sí quiere. Porque de hecho, a mí me queda muy claro que, ajá, como que está tratando de asimilarse a... a poder expresarse con metáforas y pensamientos más abstractos. Y se nota que está aprendiendo y que a veces le vale madre. Como sí, el pinche Rocket Raccoon, que también aún no aprende a guiñar correctamente cuando dices una frase pendeja. Ajá, y ya ves que agarra y también dice, ah, sí. Que al final dice así como, eres hermosa, aunque sea por dentro, ¿no? Pero sí se nota así como de, no lo quiero dar a notar porque pues soy Drax el Destructor, ¿no? Está chido, está divertido. Está chido, funciona. Ah, que por cierto, la actriz que la hace de Mantis está Pom Clementif. Está bien tetona. Sí, y también sale en el remake de Old Boy. Ya. En el que sale la Bruja Escarlata y Thanos. Ajá. Y dije, ah, caray. Tetona, la taparon mucho. Entonces. La taparon mucho, pero sí está bien tetona. Esta sabrosona es coreana y austríaca, ajá, algo así. Es una cosa bien rara. O sea, eso está chido. El Drax creo que está muy, muy divertido. El Drax es súper divertido en general en Guardians. Creo que aquí es de los que, si en la pasada entre el Groot y Rocket se llevaban el pedo, creo que ahora se lo lleva Drax. A mí me gustó mucho el personaje de Mantis, porque también con los trailers yo dije, pues esa morra la pusieron ya de relleno. De relleno, y aunque, poner a alguien nuevo, ¿no? Y aunque sale, bueno, relativamente poco, pues sí tiene un... Okay. Tiene importancia, sí, en la trama. Y las escenas están cagadas. Sí, o sea, las, sí, que, sí, sale, sí, funcionan. Pero bien. Pero como hace esta dueta con Drax, por eso te digo, yo siento que Drax se llevó. Por ejemplo, lo de la cuando está la batalla contra los doraditos. Sí. Y tiene cinta. Ah, no sé, a ver, pregunta si alguien tiene cinta. Y que va y le pregunta a todos: Drax, ¿tiene cinta? Sí, más quinta y me sirve. Ah, entonces, ¿para qué me dices si me sirve si no tienes, güey? O sea, esa escena así, dije, sí, no mames, está súper chingón. Sí, sí, súper mamá, está un poco más larga de lo que debía. Ajá. Pero creo que funciona genial. Aún así fue una pendejada, fue de esos momentos en los que mantienen el concepto de la cinta de que es como muy a la Buffy. Ajá. O sea, yo la siento muy a la Buffy, de que sí, estamos salvando al mundo, pero no podemos, hay momentos de pendejez y hay momentos en los que podemos estar hablando de otra pendejada. O sea, porque dices, pues sí, o sea, no te puedes enfocar así. A mí me dio mucha risa cuando le ponen los estos pinches cohetes al Drax y dice, ¡ay, mis pezones! Y te acuerdas de la pendejada del principio de la película y dije, ¡ay, sí, cierto! ¡Ay, qué cagado! Pues, ¿puedo decir otra cosa que me gustó? Unos saludines y ahorita le dices. Ah, bueno, va. ¿Va? No hemos dicho saludines. Trash Touton dice, saludos desde Querétaro, Sagas. Aunque, perdón si no leí bien cómo se dice, pero como es TW, entonces yo puse Touton, ¿no? Aunque no he leído muchas quejas de que la película tenía demasiado humor, para mí esto pasó a segundo plano, ya que hubo muchos más elementos cómicos que me hicieron disfrutar aún más que la primera, como fueron los Overring, que fueron la versión cinematográfica de la Iglesia de la Verdad Universal. La aparición del grupo de Guardians originales, aunque en su cameo como equipo faltaron Yondu y Bastion Astro. El breve cameo de la apariencia comiqueril de Ego, así como de los Watchers. Aunque estos pensaba que estaban incluidos en los derechos de Fantastic Four. Ahorita te explico la maldad que pedo. La inclusión de otros Guardians, como Mantis, de la etapa de Apney y Landing. Del volumen 2. ¿Eh? Ajá. Aunque me he resignado a que nunca incluirán a Cosmos. O sea, Cosmos debería estar. ¿Salió en las dos películas? Pero pues ya como equipo ahí, yo quiero al Cosmos. Pero neta sí quiero. Pero lo mejor fue la escena post créditos donde sale la Reina Soberana y nos presenta a un futuro miembro de Marvel Cinematic Universe. No, es que es esencial. Ese es el único punto que te hace pensar. Esta película sí, técnicamente sería esencial en el universo Marvel. Porque, güey, los tipos dorados, con cabello dorado. Y en toda la película no se me ocurrió Adam Warlock hasta que lo dice la pendeja ese. Y dije, güey, qué pendejo. Yo dije, no, estoy hiper pendejo, güey. Pero claro, no soy matado de las espaciales de Marvel. Sí, claro. Que esa actriz está guapísima. Es Elizabeth Debicki, que es australiana. Está bonita. Y sale en El Gran Gatsby. La película está de Baz Luhrmann. Ah, ya. Le hace de Jordan Baker una... Y aparte es altísima. Ajá, una jugadora profesional de golf. No, se ve preciosa en Grand Gatsby. Cuando la ves aquí aparte dices, ay, no, sí está bien guapota la cabrón. Sí, le está así toda doradita. No hay pelo. Ay, lo no, cagado mames, que era sí, su forma de pelear con sus naves, que era más bien como si fueran Arcadias de los 80s. Y dices, madre. Y una cosa, me parece muy gracioso y a lo mejor hasta cierto punto profético. Estábamos en mi oficina el jueves antes de ir a ver la película. Y alguien estaba hablando de lo terrible que era el Zune. Y que alguien había dicho, es que tú tuviste un Zune. ¡Qué pendejo eres! Ahorita hablamos de eso. Güey, ¿cuánto va a valer el Zune a partir de hoy? ¿Cuánto va a valer? O sea, los Zunes se vendieron poco. Sí. Son escasos. Nadie los quiso en el fondo. Los que los compraron porque de seguro estaban baratos en una tienda. Pero así como de repente se empezaron a vender Walkmans, sería estúpido que Microsoft no relanzara un Zune. Con la tirada de Guardianes. Con el Asonix 1 y 2. Con los dos Asonix. Sin pedos, bueno, sin a ver. Sin pedos se vende, güey. Ramí Salazar Patiño dice... día festivo con la saga. Yeah. Pues un capítulo más, en el Marvel Studios medio... En el Marvel Studios medio regular, porque no me llegaron los momentos sad ninguno en general. Ok, por otro lado... Eso sí, los gags estuvieron bien y todo. Dos películas y la Gamora y el Star-Lord no se dan un beso. Que no mamen. Cabe mencionar que me pareció buen guiño ya no ver al inicio el logo de Marvel Comics, sino el de Marvel Studios. Porque esto ya no tiene nada que ver con lo visto en tinta y papel. Quiero un saludo del Saga que destruye a uno y protege a otro, el Necro. ¿Quién destruiste, culero? No sé, esta semana quiero destruir a bastantes, en general, a uno. ¿Y quién proteges? A nadie. No, esta semana pura a destrucción. A la mierda todo. Esta semana pura destrucción, en a general. A huevo. Sobre todo a uno. Sagas cuando hay un... ¿Qué putazo con la saga 3? ¿Qué putazo con la saga? ¿Qué putazos? Ah, yo creo que ha de querer los de putazos de... ¿De sabor? De videojuegos, ¿no? Ah, de putazos de videojuegos. A lo mejor, o quiere un qué putazo, señor Hades. Es que tenemos muchos temas que tienen la palabra putazo, Es que, de hecho... Hay putazo de sabor, qué putazos con la saga. Qué putazos con la saga, un putazo de sabor. Y sí. Qué putazo, señor Hades. Al menos uno deberíamos cambiarle a... Mira, deberíamos hacer tres versiones. Madrazos, vergazos y putazos. Sí, estamos cabrones. Putazo de sabor. ¿Qué vergazos con la saga y a qué madrazos, señorales, les parece? Yo en cuanto a lo que dice aquí de que dos películas y no se dio ni un beso Gamora y Star-Lord. En primera, en los cómics ni pasa, pero bueno, que esto no son los cómics, este es un universo diferente, puede pasar, no hay pedo. En segunda, no me interesa tampoco verlo. No se me hace como que sea necesario que esos dos tengan romanticismo. De hecho, si lo eliminan, me da lo mismo. Y tercero, puta, güey, para que... Dave Batista, un luchador profesional, actúe mejor que tú. Neta, soy Saldaña, cada vez está más de la verga en mi top, güey. O sea, no mames, se me hace malísima esa actriz, pero cabrón. Mala, güey. mala. Explotó el lugar. Oh, Star-Lord. Ah, esa sí estuvo fea, tengo que admitirlo. Ajá. Y yo tengo una opinión muy, muy distinta de Soy Saldaña. A mí me encanta ella. No sé, que cada quien sus gustos. Pero esa escena yo también la sentí fea. O sea, pues, Star-Lord. Hubo dos de Gamora. Dos de Gamora de que fueron así. Esa, no me acuerdo cuál es la otra, pero también fue así como de bueno. ¡Gamora! ¡Chinga tu madre! A mí se me hace una actriz muy X, porque yo la he visto en puras películas y nunca me ha sorprendido. No, a mí tampoco. La vi en Colombiana, se me hizo X. La vi en Avatar, bueno, Avatar se me hace una gran basura. Ajá. Entonces se me hace X, ¿no? Sí, sí, sí. La vi en Losers, se me hace súper X. Entonces la veo en Guardians y digo, bueno, está bien, hace su chamba, pero no se me hace así de puta madre, ¿no? Pues yo creo que es una mala chamba, güey, en Guardians, güey. O sea, ya independientemente de las demás y si no me gusta sexualmente, eso ya es muy mi pedo. Ajá. Pero neta, estoy hablando ahorita específicamente de la actuación. No voy a hablar ni de su físico ni nada. O sea, de su actuación. Dije, güey, para que Dave Batista, un luchador profesional que en su puta vida había actuado hasta ahorita, sea mejor actor que tú. Estás cabrona, güey. Bueno, pero mira, el personaje está, como dicen, tailor-made, ¿no? Es decir, mira, tienes que ser un güey que no capta nada, que es todo pinche frío, que no tiene ningún skill de sociabilización. Dave Batista, puta, no hay pedo, güey. No, sí, pues, pero... Soy yo. Pero se rifa. Te mira, ríes, güey. Dave Batista estaba muy emocionado por poder estar en películas. Fue su primer papel importante que ha tenido. Ajá. Y realmente era como que el punto focal de su cambio de vida. O sea, para él sí, claro. Era cuando lo aceptaron en esa película fue, güey, este es el momento en el que voy a cambiar de vida de luchador, actor. Y estaba en sus dudas. Entonces dicen que sí, estaba muy agradecido por haber podido empezar su carrera en algo así. Entonces yo creo que el señor, a pesar de que tal vez pueda ser mal actor, está haciendo todo lo que puede, güey. Claro, claro, yo se lo aplaudo, te digo. O sea, veo sí, a Drax, sí, sí. Veo a Drax ahí y me río y digo, sí te creo que eres un pendejo. Veo a Gamora y digo, güey, sí. Neta, te dolió tan poquito que se muriera el güey. Mira, güey cuando ya dijo la frase esa de somos familia, dices, güey, ya, ese cabrón O sea, en el trailer se oye tan chingón. A mí me agrada porque dice, sí, o sea, es lo que son los guardianes en ese punto, que es muy común en los equipos de superhéroes decir, no, es que son familia. Me pasó ahorita que estuve viendo películas de los Teen Titans, es que los titanes no son un equipo, son una familia. Ay, no mames, entre esos los ven. Creo que el único que no lo es la Liga de la Justicia, ¿eh? No, sí, así, nosotros somos chamba y esto es la oficina. Ajá. Pero bueno, aquí en esta casa somos familia. A ver, ¿qué otro pinche? Carlos Iván Mendoza dice, y yo viendo Indiana Jones. Chido por ti. Chido por ti. Y ¿cuál Uriel, de los cuatro? Uriel Serrano García dice, mi opinión rápida y fresca. Pues ni tan rápida porque está medio larga. Un poco irregular, pero en general divertida. Conserva el tono de humor, pero siento que abusaron un poco. El grado de que muchos chistes ya se veían venir y no quedaban muy bien, y no quedaban muy bien que digamos. Una historia no muy original, igual que en la primera, y ya dejando de lado lo negativo, me pareció muy buena, aunque no mejor que que la primera. Si el volumen 1 fuera un 10, yo le pondría a esta un 8.5. Pudo haber subido a 9, pero el soundtrack no pudo superar al anterior. Ya para finalizar con la película, sin compararla con la primera, le pongo 9. Saludos sagas, y el comentario quedó muy largo, me conformo con un saludo y ya, perdí una mentada de madre de Miss Alarma, no está Miss Alarma, pero chinga tu madre. A ver, yo iba a comentar algo de eso. Bueno, que aparte había que comentar lo de los derechos de los personajes. Sí. A ver, tú lo de los derechos. Es que también quería comentar una cosa de eso. Del contract, rápido. Bueno, no sé, de lo que quieran. Lo que quieras comentar, ¿no? Sí. Las dos cosas, güey. Las dos cosas. Bueno, por una parte... Sí, también estoy de acuerdo que ya se habían puesto una tarea no imposible, porque pesada. Pero pesada, porque Pepsi y Coca unidos en la misma mesa. Porque sí está bien, fue ese gag de la película además que tiene un soundtrack muy bueno, cosa que nunca había pasado con ninguna película de Marvel, ¿no? Ajá. Te dijeron, "Okay, ¿sabes qué? Pegó un chingo, es una selección de música de los 70, está chida." Ahorita te dicen, "No, pues imagínense el volumen 2 tiene que ser puta, lo que sigue." Ajá. Y estuvo mucha gente esperando. Y de hecho, creo que una semana antes del estreno postearon, ¿saben qué? Estas son las canciones, básicamente para que si ya las tenías, las fueras a buscar o las fueras a comprar. Aparte puedes comprar obviamente el soundtrack, así que vienen con la etiquetita de Guardianes Volumen 2. Y bueno, está bien, yo no conocía por artistas o por nombres muchas de las canciones de la primera película, pero quizás las conocías porque las habías oído, como la de la piña colada o Come and Get Your Love, Cherry Bomb, Hook on a Feeling. Ahorita con la nueva, pues no me pasó igual, me gustaron las canciones, pero muchas yo no las reconocí. Uh-huh. Si acaso reconocí la de My Sweet Lord de George Harrison, dije, bueno, porque era uno de los Beatles, ¿no? Y hasta ahí. Uh-huh. Entonces dije, no conozco las otras, o sea, no se me hacen malas, pero no tengo ni la más puta idea de quiénes son. De hecho, a mí me quedó un poquito a deber, en mi opinión, pues que yo quería otra canción de David Bowie. Y se me hizo una decisión muy mala no ponerlo, porque uno, pues ya falleció el señor, así que creo que hubiera sido un agradable homenaje. Y dos, pues también David Bowie ha hablado mucho acerca del espacio, ¿no? Sí. Entonces yo le decía aquí a mi canal, júralo que o tienen que poner o Starman, o Space Oddity, o Life on Mars. O sea, estaban así hechas para el soundtrack y no las pusieron. Sí. O sea, yo dije, claro, pues cuando hablen del papá de Star-Lord, que es un extraterrestre, pues te van a poner la canción de Starman. ¡No! Y así de... ¿Cuál es la canción del trailer? Una es Fox on the Run y la otra es The Chain de Fleetwood Mac. Ah, la de la buena. Ajá, que esa sí me gustó mucho en la película cuando la ponen, que es cuando se pelea con su papá, que empieza a sonar la canción de The Chain y dije, ¡ah, puta, está bien chingón! Pero sí, igual el soundtrack dije... Sí, esa es la única canción que me pegó la última vez. Quizá los gringos les peguen más en su inconsciente. Claro, colectivo. Claro, por supuesto. Hicieron lo mismo, ¿te acuerdas que cuando salió el primer Guardians también te vendieron el soundtrack y no te vendían las canciones sueltas? Y me digo, esa es la razón, ahora que me acuerdo, por la cual tuve que comprar todo el soundtrack en iTunes, porque pues no escucho música más que en el teléfono. O bueno, uso el teléfono como formato principal de leer mi música. Ya nomás di lo de Fantastic Four, me ha hecho los últimos saludos. Pero en este tengo mucho miedo de que sí quiero comprar la canción, pero tengo que comprar todo el soundtrack. Es solo una canción. Pues cómprale, me lo regalas. Ya veremos. Ah, pues en Google Play tal vez te lo compro. Pues también, aunque no sí. Le vería lo malo en comprarlo físico. A mí me gustan los pinches discos de plástico. Está bueno. A ver, ¿cuál es el detalle del nombre? Ah, bueno, obviamente, y ya vi quién era el otro personaje. Ajá. Que estamos platicando. Como saben, todo esto del universo Marvel y las películas son cuestiones de derechos, de universos y cosas muy importantes, ¿no? Va a sonar feo. Estudios, perdón. Ajá. No es una cosa tan compleja de entender, ajá, pero mucha gente es muy pendeja. Sí. Entonces, por ejemplo, yo estoy platicando con mis alumnos y les digo, no mames, ya viene Guardianes, es el nuevo capítulo, se ven chingón. Dice, ay, yo ya no he visto Marvel. Vi Deadpool y Batman Superman, pero hay dos. Y yo así de... Ya ni pierdes el tiempo, ¿no? Ajá, sí. O sea, es un pedo muy específico. Sí. Entonces, básicamente, Marvel Studios tiene derechos de ciertos personajes y son los que he estado utilizando. Ajá. Para hacerles el cuento súper corto, no tiene básicamente a Fantastic Four ni a X-Men. Ajá. Esos los tiene Fox. Exacto. Pero ha habido puntos en los que, como en los cómics, los personajes tienen relaciones a veces muy cercanas, los derechos se van a zonas escabrosas. Ajá. Casos específicos, cuando salió X-Men Días del Futuro Pasado, que coincidió con la salida de Avengers Age of Ultron. Y en las dos películas salen los personajes de Quicksilver y la Bruja Escarlata. Ajá. En las dos. Entonces, así por ejemplo, es. Curiosamente, en el universo cinematográfico Marvel mataron a Quicksilver y se quedaron con la Bruja Escarlata. Mientras que en el universo de películas de Marvel, de X-Men, la Bruja Escarlata sale en un cameo chiquita, ya no la vuelven a mencionar, y ahora sale más Pietro. O sea, yo creo que debe haber sido parte del trato. Van a salir en una película. Y después nosotros nos quedamos con ella y tú te quedas con él. Ah, ok, ajá. Va. Tú la metes como tú quieras, nosotros lo metemos como nosotros quedamos. Ajá. Pero tú ya, exactamente, tú tienes el derecho sobre casi, no sé, tiramos un volado. Te tocó la bruja y a mí... Quicksilver, vale. Y ya nos organizamos con eso. El terreno escabroso que dice la maldad es que Quicksilver y Wanda Maximoff. Ahora sí que los gemelos Maximoff, uh-huh, tienen el detalle de que ambos son mutantes, hijos de Magneto. Pero al mismo tiempo, en una temporada que fue como en los 70s, se reforman y se convierten en Vengadores. Entonces dice, son personajes que son Vengadores y... Bueno, no hombres X, pero son Vengadores y mutantes. Uh-huh. Caso peor sería la Bestia. Que Bestia también en esa misma época fue Hombre X y fue Vengador. O Wolverine. Sí. Pero Wolverine, como no fue Vengador hasta después de las películas, pues entonces se la quedó. Sí, claro. Entonces por eso estos güeyes son de la Brotherhood y de Avengers. Exacto. Entonces, a veces, cuando son estas cuestiones, ahora se sabe que se han llegado a hacer tratos aparte, ¿no? Entonces yo estaba leyendo que, de hecho, Ego, el planeta viviente, estaba en el paquete de derechos de Cuatro Fantásticos. Ajá. Eso significa que los derechos de Ego pertenecían a Fox. Ajá. Pero James Gunn dijo, no mamen, yo quiero a Ego en Guardianes 2. O sea, necesito ese güey, ya tengo mi historia construida con ese cabrón. Ajá. Ah, bueno, ¿qué nos das a cambio? Y Marvel, al parecer, lo que negociaron fue que les dieron libertad creativa para meterle mano al personaje de Negasonic Teenage Warhead en Deadpool. Porque normalmente, según yo, ya tiene poderes psíquicos en los cómics. Y en la película tiene poderes como de Cannonball. Ajá. O sea, se prende en fuego y se avienta. Ajá. Entonces, ahí está el tire y afloja. Ajá. Pudieron meterle mano a los poderes y ellos obtuvieron los derechos de Ego. Posiblemente por eso están los Guardianes. Porque los Guardianes son personajes que, la verdad, se ven en Cuatro Fantásticos la mayoría del tiempo. Se presentaron en Cuatro Fantásticos. Y muy posiblemente por eso los pudieron meter. Ajá. Va que va. Derechitos. Ya terminando los saludos. David León dice, no la he visto, así que manden una mentada de madre de todos los sagas. ¡Chinga tu madre, David León! Está toda madre. Pero no es chingada. Víctor Rodríguez dice, pues apenas la veré el día de hoy, así que no puedo opinar. Y lo único que espero de la película es que no me toquen muchos niños en la sala. Venle en inglés, compadre, y no va a pasar. Y en la nochecita, si puedes. Media tarde, de verdad, los niños no están leyendo ya. No. Entonces, ahí me tocó ir a media tarde en sábado. Ni un niño. Nosotros estábamos muy tranquilos, casi de vacío, ¿no? Ajá. Nomás me tocaron los clásicos. Leí Wikipedia antes de venir a ver la película y ya me sé quién es cada personaje. Ah, bueno, los que sabía que iban a salir en la película. Luego Javier Salazar dice, ya por fin los Guardianes se conecta con los Avengers a través de Thor Ragnarok. Y saludos a la maldad. Pues los guardianes en sí no mencionan mucho de lo que pasa en Thor, salvo por el personaje de... ¿Cómo se llama? Perdón. El de Jeff Goldblum. Ajá, ese güey. El Grandmaster, que sale en un cameo en los créditos. Ajá, que sale un cameo en los créditos. De ahí en fuera, no. Probablemente en Thor se vean más cosas de Guardians. Como ya habíamos comentado, a lo mejor en la arena se vean a los Guardians por ahí. O algo, ¿no? O sea, a lo mejor ya se menciona un poco más, ¿no? Pero en general ahorita no se toman mucho en cuenta el uno al otro. Al menos no en esta película. Y... Que por cierto, nada más como una mini referencia a eso. Eso sí no me gustó. Que por ejemplo, se ve que, bueno, cuando el Ego está ya desarrollando su plan y que estas pendejadas están absorbiendo los planetas, se ve que se prende la flor que pone en la Tierra y la que está en el planeta de los Nova Corps. Ajá. Y cuando se prende esa pendejada en la Tierra, dije, ¡ah, huevo! Ahorita va a haber un cameo de algún Avenger. Ajá. Así de, ¡vamos a contener esto! ¡Nada, madres! Entonces se me hace como que el James Gunn es medio envidiosito y como que no dejan que jueguen en su universo. Entonces dije, no mames, güey. O sea, botado de la risa, pones a cualquier cabrón. Sí. En un medio segundo así de, ¿qué es esto? Y no pasó nada. Sí, y sí, se me hizo muy chafa. Pero bueno. Y saludos a Juan Antonio Stryker, que era un Grafford, pero por fin lo hackeé y se hizo un Necrobot. ¡Saludos! ¡Saludos al primer Necrobot! Porque no había ninguno y ya te me hacía falta uno. Hacía falta uno porque el Necro no sabe hacer Necrobots. No, estoy muy pendejo para eso. Pero hizo copy-paste de uno. A huevo. A ver, ahí está. Pues ¿cuánto le dan a la película? 8. Va, maldad. 9, porque al final yo siento que agarra muy chingón el ritmo y me gustó un chingo al final. Va, pues yo le doy 8 como el Graf. No me gustó como la otra, que puta, le he visto 10 mil millones de veces esta, ¿no? Pero tampoco me desagrada. Un 8 es una bonita calificación. Va. Muy bien, no hay mucha pelea. Todos sabemos que fue una película muy aceptable. Lo malo es que ya también la capacidad como de sorpresa ante las películas de Marvel se pierde en la segunda entrega. O sea, sí. O sea, el chiste de la primera era qué chingados son los guardianes y ahora sí ya vienes con expectativa de algo. Y sí, pues no va a ser perfecto. Esperemos que la tercera sea aún mejor. Que es poco probable, pero se va a mantener en el nivel y bueno, nos van a dejar una trilogía que yo creo que va a ser muy recordable. Entonces pues, solamente yo creo que ya nos retiramos en esta edición del Saga Podcast. No se preocupen, porque en 2 meses y medio llega el siguiente capítulo del universo Marvel, El Hombre que te Araña, la bienvenida. Ah, huevo. Ay, se oye muy feo eso. Pues va, eso es todo en esta saga. No olvidemos dejar los no olviden dejarnos en nuestras redes sociales. Ah, ¿no les Sí. Ah, bueno, perdón. Sí, eso es todo en el Saga Podcast. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en iTunes, déjenos alguna reseña. No olviden que también estamos en sagapodcast.com. Y no olviden dejarnos, si quieren apoyarnos, ya estamos en los meses para pagar nuestro hosting y dominio. Yo solo les quiero agradecer que gracias al apoyo de los fans, hasta ahorita ya tenemos más de la mitad del dinero para mantener el espacio en internet por otro año más. Va. Entonces nosotros sí vamos a intentar pagar lo que se pueda, pero si ustedes nos quieren apoyar para que, en dado caso, no solo paguemos este hosting, este dominio de saga.com, sagapodcast.com, pues también que podemos comprar, no sé, equipo más decente y poderles proveer de mejores videos, de lo que quieran, pues no olviden que estamos en Patreon, donde nos pueden apoyar desde $1. De una mejor experiencia. Y en PayPal, que está ahí el botón en la página para que nos donen lo que ustedes quieran en PayPal. Y por cierto, ahorita vamos a mencionar algunas de las personas que nos han tenido, por si está Seth Kostner. Gracias. No me acuerdo, ahorita tiene un podcast muy bueno. Se me fue ahorita el nombre, pero no he escuchado tantos. Que es miembro de Patreon, ya nos dio $1 al menos. A huevo. No olviden que también recibimos de parte de Van Fanel Cesar, que ya antes nos ha pagado dinero, nos mandó de nuevo sus 20 euros. Ah, qué genial. El cabrón genial, es un. Y tenía otro más de parte de PayPal. Que nos habían donado otros como 700 pesos. Yeah. Déjame ver. Nada más. Pues nada más quiero comentar en lo que el Graf busca un poco. Para todos aquellos que nos han apoyado, tenemos una agradable sorpresa. De momento no la vamos a decir. Lo vamos a decir un poco más en algunos capítulos más adelante. Pero gracias por su apoyo. Les tenemos una pequeñita sorpresa por ahí que estamos preparando. No se emocionen, no es la gran mamada. Pero el Necro ahora sí se va a encuerar. Sí, a huevo. De hecho, va a venir a grabar el próximo podcast desnudo. Grecia López también nos mandó dinero. Ella nos lo mandó en pesos mexicanos. También se agradece. A huevo. Bastantes pesos mexicanos. A huevo, a huevo. Entonces sí estamos felices de que, a diferencia del año pasado, estamos en un poquito más. Si ustedes quieren apoyarnos. Pero va, pues ahí está. Pues eso es lo que vamos a hacer. Gracias por el apoyo. Les vamos a hacer llegar una sorpresita por ahí. Ya les estaremos diciendo en próximos podcasts. Nada más lo estamos masticando apenas. Gracias y nos vemos en la siguiente semana. Chingada su madre, todos. Sí. Now that it's said and we both understand, let's say our goodbye.